La Plata, Buenos Aires. El estatuto escalafón de los y las empleadas legislativas llega a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados bonaerense después de 3 décadas de precariedad laboral. Alicia González, delegada de ATE Legislatura, expresó que es una reivindicación histórica como trabajadores. Hay compañeros que pasan años sin acceder a la estabilidad laboral, que es un derecho y no un privilegio. Esta es una reivindicación histórica que tenemos como trabajadores en la legislatura. Existe el Estatuto Escalafón en diferentes legislaturas, en el Congreso de la Nación, en la CABA, por ejemplo, en Córdoba y otras provincias. Y aquí, en la legislatura bonaerense, con la importancia que tiene geopolítica la provincia, nosotros carecemos de una ley que sea marco para regular la vida laboral de sus trabajadores. Significa justamente eso, el Estatuto Escalafón es la ley que regula nuestra vida laboral, que te plantea ahí cuándo vos tenés como trabajador derecho a acceder a la planta permanente, a una carrera administrativa, tener la posibilidad de tener una comisión paritaria donde discutir el salario. Todo eso nosotros carecemos acá. Y como carecemos de esa ley, que es el estatuto, que dice exactamente cuáles son nuestros derechos, es que ocurren todo tipo de injusticias y arbitrariedades. Aquí hay compañeros que pasan años y décadas sin acceder a la estabilidad laboral, que es para nosotros un derecho que tiene el trabajador. Entonces hay compañeros que por ahí han pasado, en la actualidad, con 15 o 16 años de antigüedad siendo contrato temporario, por ejemplo. 15, 16 años, es una barbaridad. Hubieron compañeros que se jubilaron siendo contratados, más de 20 años. Es decir, ese tipo de cosas nosotros queremos ponerle fin porque bueno, queremos una ley, justamente, una ley que fije claramente a los 6 meses, como es nuestra propuesta, a los 6 meses de trabajo, acceder a la estabilidad laboral, que es para nosotros un derecho, no un privilegio. Lo que nosotros estamos reclamando no va en contra de ninguna de las medidas del gobierno, porque hace a menos de un mes o 2 meses pasaron 4.000 compañeros de educación a planta permanente, cosa que yo saludo, porque no es un privilegio la estabilidad laboral, es un derecho, y el compañero que carece de esta estabilidad laboral la padece y la paga muy caro, porque bueno, todos los años sufrir para que su contrato se lo renueven, o quedar a expensas de que hoy tenga un contrato con una categoría y el año que viene tenga otra, o que no lo tenga, o que lo dejen colgado hasta que a alguien se le ocurre levantarlo. Es decir, todo ese tipo de injusticia hay que ponerle freno.